Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 12 de noviembre, jornada en la que la Asociación de Hosteleros de Ubrique se ha sumado a los actos de protesta convocados a nivel autonómico. Decenas de integrantes de la Asociación de Hostelería de Ubrique se han concentrado esta mañana a las 11 en la plaza del Ayuntamiento, secundando así la convocatoria de la Federación de Hosteleros Horeca en toda Andalucía para hacer visible su enfado y hartazgo ante las continuas restricciones impuestas al sector desde el inicio de la pandemia. Entre los participantes, representantes de su junta directiva y un gran número de propietarios de bares y restaurantes ubriqueños que han querido hacer patente la agónica situación en que les dejan las últimas medidas aprobadas por el gobierno andaluz con el cierre a las 6 de la tarde y que se suman al cierre perimetral de la localidad o al resto de restricciones de aforo ya conocidas. Todo ello se lo han manifestado sobre la misma plaza a la alcaldesa de Ubrique, solicitándoles que el ayuntamiento pueda actuar como intermediario para trasladárselo a la Junta de Andalucía y a su vez estudiar nuevas medidas de apoyo para este próximo año 2021 por parte de la administración local. Escuchamos al presidente de los hosteleros ubriqueños, Miguel Rosado. Andalucía, pues ha sido ya la gotita que quedaba para llenar el vaso y estamos pues en plan derrotado, en plan cabreado y en plan de que no sabemos ni qué hacer, porque las medidas que nos han tomado de cerrar a las 6 de la tarde pues no nos dejan trabajar y los impuestos los seguimos pagando igual, seguimos pagando todo lo que tenemos que pagar al cabo de final de mes, que no es poco, y aguantando e intentando no echar a la gente a la calle de que crea más paro y aguantar nuestros camareros, camareras, cocineros, cocineras, que al final son nuestra familia, somos con los que pasamos el resto del día. Y le hemos pedido a Isabel, a la alcaldesa, pues que por favor que nos apoye, que haga llegar a la Junta o a quien haga falta, pues unas ayudas para poder sobrevivir con el tema este, vamos. Luego el tema del sector, el tema de la comida a domicilio, el cerrar a las 10 de la noche, pues nos viene fatal, porque ten en cuenta que la gente empieza a pedir a las 8, 8 y media, piden algunos a las 9, 9 y tenemos que estar súper corriendo en la cocina con el corazón en la boca para poder servir, para poder llegar a las 10 de la noche a la casa y estar recogido a las 10 de la noche, porque claro, no tenemos un margen de 2 a 10, no tenemos un margen para la hora de servir una comida. Luego los bares de copa, los bares de cafetería, pues es inviable, es totalmente inviable de que abran a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde cierren. Este tipo de negocios pues están totalmente muertos. Entonces, y hay que seguir pagando un alquiler, un IVA, unos trimestres, pagando autónomos, seguridad social y un sinfín, etcétera, etcétera, de cosas que no llegamos. No llegamos y no vienen ayudas y no vienen nada. Y bueno, lo que pedimos a Isabel pues que transmita todo este malestar que tenemos, que si hay que paralizar ahora mismo lo que son obras, si son algún tipo de gasto que no sea 100% necesitario a la hora de hacerse, que sea de vía urgencia, porque se destine ese dinero a lo que son a los negocios de hostelería, a los negocios de hostelería y a todo el tipo de negocio que haya que hacer, que necesite ese tipo de ayuda. Al igual que se le da ayuda a muchísima gente para otros sectores, pues nosotros necesitamos esa ayuda ahora mismo más que nunca, porque es que nos estamos viendo abocados al cierre de nuestros negocios. Y de aquí a final de año, pues me consta de que van a cerrar muchos negocios. Negocios de que llevan ya familias comiendo de él, pues X años, 20, 10, 5 años, y que por culpa de todo esto, pues se va al garete. Es verdad que somos conscientes de que hay una crisis, de que hay este virus que está matando mucha gente, pero si de verdad se trata de salvar vidas, pues lo que hay que hacer es cerrar la hostelería, cerrar todos los negocios y hacer un plan de rescate a ese tipo de negocios y encerrarnos el tiempo que haga falta y realmente pues coger al toro por los cuernos, como se suele decir. Hay muchos países que han hecho un plan de rescate estilo Alemania y ayudan a esos autónomos, esas pequeñas empresas a sobrevivir. No depende de si, venga, os vamos a dejar abrir de las 8 a las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y luego cerrar. No estamos ahora mismo para pa ese tipo de limosnas, porque son limosnas y limosnas que al final de mes, vuelvo a repetir, hay que pagar muchos impuestos y no damos ni para pagar ni la mitad de los impuestos. Al final estamos trabajando para poder pagar y Hacienda y Seguridad Social no perdonan y esa gente hay que pagarle sí o sí. Entonces estamos abocados a lo que es al cierre de los negocios. Por eso pedimos la ayuda de quien haga falta. Y hoy hemos venido a hablarlo aquí con Isabel y a decirle que por favor que transmita esto a quien tenga que transmitir. El ayuntamiento pedimos a lo primero unas ayudas que fueron las que nos dieron Isabel en el tema de veladores y demás, y ahora estamos estudiando cara al 2021 pues qué ayuda vamos a pedir, porque claro, el problema está que esto no es que diga no, es que de aquí dentro de dos semanas o de aquí dentro de un mes vamos a remontar. No, el problema está que esto cada vez va peor, cada vez más contagios y cada vez pues están tomando más restricciones a la hora de trabajar. Entonces claro, estamos estudiando y queremos ver de qué manera, pero el problema está de que ya el no pagar veladores, por ejemplo, ya eso se nos ha quedado como un poco minúsculo ya, porque ya claro, ya es que nos dicen, no, es que ya no sacamos ni para sacar un sueldo para llegar a nuestras casas. Entonces claro, es un momento en que estamos ya que no sabemos ni qué hacer ni por dónde tirar, es que nos estamos viendo abandonados de la mano de Dios. Isabel Gómez les ha confirmado que enviarán un escrito a la Junta trasladando esta situación que pone en peligro, señaló, la continuidad de decenas de negocios y de familias ubriqueñas. Además, tras las ayudas municipales directas a las pymes o la eliminación de la tasa de veladores, se comprometió en estudiar nuevas posibles formas de apoyo de cara al próximo año. En este sentido, exigió al gobierno andaluz que acompañe las restricciones con un plan de ayuda al sector hostelero. Desde que tuvimos conocimiento, que así me lo comunicaba el presidente de la Asociación de Hostelería, que se iba a plantear, ¿no?, esta acción reivindicativa por parte del sector hostelero, le dije que me gustaría estar con ellos en este encuentro para también manifestar apoyo del ayuntamiento a todo lo que es el sector, ver también lo que está de nuestra mano, lo que podamos ayudar y lo que nos podamos implicar en las demandas razonables que están haciendo. Y bueno, y aquí hoy nos encontramos en esta plaza de ayuntamiento que ha venido un gran número de personas de una manera además tranquila, organizada, respetuosa y con todas las medidas de seguridad para insistir, ¿no?, en que es verdad que hay una demonización, ¿no?, hacia la hostelería. Se tienen serias dudas que sea el sector donde se estén originando esos contagios y es razonable también que, claro, tras unas medidas tan drásticas por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en cuanto a horario y cierre de la actividad, pues presupone que deberían de ir acompañadas, ¿no?, de planes de refuerzo, de planes de ayuda para que al menos puedan contener, ¿no?, un mínimo de esfuerzo y de ingresos para el sustento de los negocios. Entonces ya me ha estado trasladando el presidente y también, bueno, pues la mayoría de los hosteleros que se encuentran en esta plaza, la necesidad de que el ayuntamiento al menos hagamos un escrito, que sin problema desde luego lo vamos a hacer, solicitando a la Junta de Andalucía y al presidente de nuestra comunidad, pues la necesidad de revisar, ¿no?, esas acciones, de intentar que además amplíe en otros sectores específicos de la hostelería, como es el servicio de reparto a domicilio, y vamos a hacerlo, vamos a enmarcar ese escrito de petición del ayuntamiento para demostrar nuestro respaldo, nuestro apoyo e insistir, ¿no?, en que esto depende de la ciudadanía, que es verdad que ahora mismo son los que están siendo drásticamente, ¿no?, afectados por los recortes de la actividad y que se están poniendo en riesgo mucho el sustento de muchos puestos de trabajo, de muchos negocios, cubrir que no se lo puede tampoco permitir. Yo desde el ayuntamiento trasladar no solo ese canal, ¿no?, de transmisión de demandas a la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera, aquí el ayuntamiento va a estar con ellos hasta donde podamos. Hemos estado desde primera hora colaborando en todo lo que eran iniciativas municipales que pudieran suponer un respaldo hacia los mismos. Hemos estado, por tanto, ampliando veladores cuando los aforos de las terrazas se disminuían. Hemos estado también trabajando en ese plan de ayuda específico, que el primero que hacía este ayuntamiento para subvenciones directas a autónomos y pymes, donde el comercio y la hostelería estaba especialmente implicado, pues ayuda de única de 300 euros y también lo que era la excepción, ¿no?, de los veladores y de la ocupación de la vía pública. Vamos a seguir trabajando de cara al próximo año en esas ayudas que desde el municipio podamos hacer. Sacamos también desde la empresa básica como gestora de servicio de basura ayudas específicas también para los sectores y la hostelería. Y vamos a seguir trabajando lo que podamos aportar de ayuda, de sustento, pero que está claro que esto tiene que venir reforzado por quien tiene la competencia, por quien tiene músculo económico. Los ayuntamientos no estamos recibiendo ni un solo euro para participar y para contener y para ayudar a toda nuestra población y, por tanto, a los negocios que tenemos en la misma. Y le exigimos así a la Junta de Andalucía que, como responsable, tiene que poner ese plan económico de ayuda a la hostelería para que esto no sea una sangría que seguramente después de cuando llegue el 23, esa incertidumbre que parece que se habla de que va a ser todavía más restrictiva en vez de menos, bueno, pues a ver, hay que tener esperanza en que la situación puede cambiar y aprovecho este momento para decirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que ahora es cuando tenemos que hacer ese esfuerzo de frenar las relaciones sociales, de no hacerlo con medios de protección y que intentemos de que esta situación sirva para algo, porque si no entonces estamos poniendo en riesgo lo que hemos dicho siempre, no solo la salud sino el sustento de tanta gente de nuestro pueblo y de tantos negocios y comercios. Pues nada más, ¿no? Muy bien. Vamos con otras cuestiones. Esta mañana en las instalaciones de Básica ha tenido lugar también la presentación de una nueva campaña de sensibilización sobre el reciclaje por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y Básica. Se trata de distintas iniciativas que incluyen desde concursos hasta el periódico participativo Pienso, Creo, Reciclo o incluso un buzoneo de información a la ciudadanía. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el presidente de la Mancomunidad, Carlos García, han destacado la puesta en marcha de esta campaña de concienciación en una comarca con tasas elevadas de reciclaje y dentro del espíritu que persigue el ambicioso proyecto de la economía circular en la Sierra de Cádiz. Y para Ubrique, pues un placer el cese de hoy aquí, de presentación por parte de la Mancomunidad, de Básica y Ecoembe, de la próxima campaña también de divulgación, ¿no?, y de concienciación y sensibilización ciudadana. Lo hacemos aquí en las instalaciones de Básica y por mi parte, pues, como insistir, ¿no?, en lo que Ubrique como componente de la Mancomunidad y donde también los servicios de Básica se prestan en nuestro municipio, reiterar la importancia de esa economía verde que tanto estamos hablando últimamente y que en los municipios, especialmente también en los más pequeños, pues se manifiestan servicios tan importantes, fundamentales como la recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, parques y jardines, y por tanto el ayuntamiento trabaja continuamente con Básica, con la Mancomunidad, que le está dando un gran impulso dentro también de ese gran proyecto de economía circular para ir tomando nuevos hábitos y adaptarnos, ¿no?, a esa agenda europea que nos marcan los objetivos ambientales de cara a 2030. Y reiterar pues las gracias también a Ecoembe, a Ida, por del diseño, ¿no?, de todas las acciones que permiten trasladar a la ciudadanía, implicarlas y concienciarlas en lo importante, que no es ni más ni menos que la conservación de nuestro medio natural, lo que es la disminución de la generación de residuos, la reutilización, en definitiva, todo lo que es la acción, lo que está en nuestras manos para que todos aportemos ese granito de arena de dejar en un futuro a nuestros niños de hoy y por tanto a las generaciones venideras, pues es un mínimo, ¿no?, de lo que nosotros estamos disfrutando en este momento. Así que muchísimas gracias. Y la idea precisamente de economía circular, ¿verdad?, de la que tanto estamos hablando últimamente, casa y mucho con el sentido de todo cuanto se organiza para la promoción y difusión de los necesarios valores, ¿verdad?, que deben estar en cada una de nuestras casas, de nuestros ámbitos particulares, a la hora de insistir en aquello de lo que tanto hablamos, ¿no?, la necesaria revolución verde que están demandando nuevas generaciones, que están demandando las propias conductas, ¿verdad?, que hemos tenido al cabo de estos últimos tiempos y que reclaman, demandan una mayor concienciación por parte de todos. Con lo que todos los años se recicla en todos y cada uno de los pueblos de la comarca, ya digo que casa mucho con el concepto de economía circular, se logran hacer este tipo de campañas. Al final, parte de lo que reutilizamos sirven para propiciar, sirven para pagar campañas de este tipo que insisten en que hagamos aún más eso que ya estamos haciendo. Y bien, se ha comentado y mucho, estamos hoy en Ubrique, los buenos resultados que cada año arrojan las cifras anuales de reciclado en un municipio como este, ocurre por suerte en el conjunto de la comarca. Bueno, al final de lo que se trata es de hacer divulgación, de hacer mucha pedagogía. Ayer tuvimos unas jornadas interesantísimas y además muy exitosas a propósito del proyecto de economía circular. Lo comentábamos al inicio de esas jornadas, todo un éxito de participación, casi 200 personas, más de 180 inscritos, de muchísima gente interesada por lo que se está haciendo ya aquí en la Sierra de Cádiz a propósito del proyecto de economía circular. Diputaciones de toda Andalucía, comarcas y mancomunidades de otras zonas interesadas por el proyecto puesto en marcha en la Sierra de Cádiz, e incluso nosotros aprendiendo también de proyectos ya avanzados en otros territorios, como puedan ser esos lugares de Cataluña o el País Vasco, donde se han puesto en marcha iniciativas de estas características y que han tenido mucho éxito. Estas campañas que anualmente se realizan y que este año, enhorabuena a Nieves y a Ila, se han sabido readaptar a la situación que vivimos, tienen que ver con eso, con la concienciación de la ciudadanía, porque todo parte de ahí. Hay que generar un marco cultural, hay que generar un marco de conciencia, que desde luego se está consiguiendo con el trabajo de mucha gente a lo largo de mucho tiempo, y desde luego con el trabajo también concienzudo de una empresa como la empresa básica, ente instrumental, como bien sabéis, de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, que bueno, entre sus objetivos está concienciar a todos en que el reciclado es algo absolutamente necesario. Hacerlo en origen, como pretende el proyecto de economía circular, al final generará empleo también en la comarca. Así que cuanto más conciencia mejor, y bueno, lo mucho que se ha conseguido ya en estos años atrás con estas campañas, no podía frenarlo el COVID este año, y es por ello que se ha puesto en marcha una iniciativa muy adaptada al momento, pero que desde luego pretende y va a conseguir los fines que hemos estado trabajando en estos años atrás. Así que gracias a todos, enhorabuena a todas las personas, en fin, por su aportación en situaciones y desde luego un mensaje tan importante como el que lanzamos. Por su parte, el gerente de Básica, Javier Jiménez, y Nieves Gómez, desde ILA Formación, explicaban en qué van a consistir estas iniciativas dentro de la campaña de sensibilización sobre el reciclaje, que este año han debido remodelar y adaptar a las circunstancias actuales de la pandemia. Simplemente decir que otro año más tenemos nuestra campaña de sensibilización y difusión. Este año, pues bueno, por las especiales circunstancias de la pandemia, no hemos tenido que reinventar. Y Nieves, representante de ILA, nos va a explicar bien qué va a consistir este año, que como ya he dicho, pues bueno, hemos tenido que hacer cambios tanto en el tiempo como en la forma. Creo que al final se ha hecho muy buen trabajo por ILA, creo que va a quedar muy bien ahora cuando ya la presente. Y como siempre, pues bueno, va dirigido a los ciudadanos para que colaboren, para que participen y que sigamos con estas buenas ratios que tenemos de separación en la selectiva, enfocados en los envases y el papel cartón, porque esta es una campaña que financia Ecoembes anualmente. Y bueno, pues simplemente eso, invitar a que sigamos con esta trayectoria, sobre todo hoy aquí en Ubrique, que Ubrique pues para nosotros es un pueblo muy importante, y como ya he dicho, en la separación y los ratios que tenemos en Ubrique pues son muy buenos, y casi todos los años, pues si no es el primero, es el segundo. Bueno, pues yo vengo hoy a presentaros un poco la campaña, que como nos decía Javier, ha tenido que reestructurarse un poco, porque como cada año nuestra intención es llegar al máximo de ciudadanía posible, pero bueno, este año lo prioritario es la salud, por lo tanto queríamos evitar cualquier situación de riesgo, y lo que hemos hecho pues con mucho cariño desde luego es rediseñar cada actividad de forma que tratemos de efectivamente llegar a todos los grupos de población, pero de una forma pues más virtual, que no conlleve ningún riesgo. Dentro de la campaña tenemos cuatro grandes bloques: una parte que engloba redes sociales y una reestructuración de la página web para hacerla más cercana y más atractiva. En las redes sociales ya desde hace más de un mes se vienen publicando diversos mensajes informativos y divulgativos para hacer llegar a todo el mundo la importancia del reciclaje y de la colaboración ciudadana. Y bueno, después también tenemos nuestro tradicional concurso navideño, que ya pues todos los municipios nos preguntan siempre, porque porque le gusta mucho participar y tiene una gran visibilidad y bueno, la gente lo acoge con mucho cariño. Y este año, en vez de hacerlo grupal, lo que hemos hecho es hacerlo de forma individual, de forma que todo el mundo puede participar como siempre, pero puede hacer sus adornos navideños con materiales reutilizados desde casa y enviarnos las fotos para participar en el concurso. Los premios además son muy atractivos. Hemos propuesto fines de semana en aulas de la naturaleza, con actividades, con manutención, no solo para aquella persona ganadora, sino también para tres acompañantes. Por lo tanto, bueno, pues queremos eso, que ese concurso siempre tenga ese alto grado de acompañamiento que tenemos otros años. También hemos propuesto un periódico participativo de la Sierra de Cádiz, que tendrá una tirada muy especial, que se hará en el mes de diciembre, y en el que estamos invitando a participar a toda la ciudadanía, pero estamos haciendo mucha incidencia en los centros educativos. De hecho, estamos teniendo una muy buena respuesta de institutos y colegios, en los que se le propone al alumnado pues que nos escriban artículos de opinión, noticias, fotografías, poemas, cualquier cosa relacionada con el medio ambiente y el entorno de nuestros pueblos, que además es un entorno completamente privilegiado y que tenemos que conservar y valorar, poner en valor muchas veces, porque estamos tan acostumbrados y acostumbradas a ver que nuestro alrededor es tan bonito que no sabemos la suerte que tenemos. Entonces, este periódico, como digo, la intención es esa, sensibilizar y poner en valor todo el tesoro natural que tenemos a nuestro alrededor. Y por último, también tenemos un concurso dirigido sobre todo a la población más joven, que se llama Jóvenes Talentos, y en el que lo que pretendemos es que los adolescentes de entre 12 y 18 años nos envíen sus vídeos cortos en el que nos destaquen mensajes relacionados con el reciclaje. Y bueno, nosotros los vamos a ir publicando en nuestro Facebook, por supuesto, y después el jurado lo valorará y se elegirá el ganador o ganadora, que también tiene unos premios muy atractivos que esperemos que les guste. Los institutos, como ya os decía, están haciendo, han hecho una valoración muy buena de estas propuestas, están participando, están preguntándonos dudas porque tienen muchas ganas de enviarnos sus trabajos, y bueno, es una forma, como os decía, de llegar a todo el mundo. Por último, estamos preparando, la semana que viene empezaremos con un buzoneo en todos los 19 municipios que da servicio a la Mancomunidad, en la que vamos a poner en los buzones de las casas de cada municipio pues un pequeño flyer informativo con los datos de la recogida de residuos del año pasado, un cuaderno informativo en el que se vuelve a poner en valor toda la separación, se dan algunos trucos sobre la separación selectiva, y un pequeño obsequio que vamos a dejar como premio por lo bien y lo implicado que está toda la población. Hoy en el espacio Cosa de Todos nos acompañaba precisamente la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien ha avanzado que están estudiando de cara al próximo año a qué colectivos irá dirigida la partida de ayudas restantes del plan de emergencia local. Este año ha logrado beneficiar este plan ya a un total de 177 pymes, sumando entre todas las iniciativas un total de 60.000 euros, por lo que quedan aún más de 90.000 en este fondo municipal de cara a 2021. Pero ya nos queda muy poquita por contestar, algunas, como decimos, a expensas de que subsanen, y bueno, ya vamos a darle esta información, ya la estamos haciendo pública, vamos a darle la información también a los grupos municipales y bueno, y ya cerrar, ¿no?, este programa de ayuda y ver si vamos a abordar otro. Así es, gastado, ¿no?, o a través de esas subvenciones, esos 52.500 más los 3.000, en fin, en torno a 60.000 euros, y bueno, pues nos quedan unos 90 y tantos en esa bolsa que intentaremos, yo ya lo tengo medianamente pensado y diseñado, y bueno, intentaremos de dar respuesta también y ya podremos comunicarlo cuando también lo veamos con los grupos municipales, ¿vale? En esta ocasión, a mí lo que me gustaría, estamos viendo cómo vamos a terminar el año, que me están haciendo los cálculos la delegada, la concejala, vamos, de política social, para ver las ayudas a las familias, si vamos a poder llegar con los fondos que tenemos desde el ayuntamiento a atender a todas ellas. Y en función de porque la ayuda a las familias, por ejemplo, desde enero de 2020 hasta octubre, hemos gastado en ayudas a las familias más de 134.000 euros. Es decir, que es una cuantía más que considerable, teniendo en cuenta que el grueso empezó especialmente desde marzo en hacia adelante. Hemos dado cita a usuarios en más de 1.400 citas. Es decir, que esto manifiesta, ¿no?, la importancia de que el ayuntamiento ayude a las familias. Ese dinero, bueno, pues lo hemos invertido en el apoyo al sustento familiar, y los 52.000 euros que hemos dicho a autónomos y pymes. Y ahora a mí sí me gustaría especialmente, porque hubo, todos sabemos que en Ubrique tenemos, ¿no?, la piel de Ubrique, la marroquinería, que se quedaba fuera de ese perfil de la primera línea de subvención. Uh-huh. Y yo me gustaría tener un gesto con aquellas pequeñas empresas, siempre menos de 10 trabajadores, para que el ayuntamiento también pueda ayudarle, ¿no?, en otro tipo de situación. Ellos pueden tener abierto, pero están pasando dificultades también severas. No es el músculo que tienen las grandes empresas, que también lo están pasando mal. Ahora mismo la mayoría están aguantando pedidos, pero van a venir meses, bueno, pues seguramente difíciles, y estoy barajando, ¿no?, pues el poder destinar. Tenemos que volver a hacer esos cálculos, ¿no?, de padrón, de cuántas empresas serían el número de empresas que estarían en los perfiles que te estoy comentando. Uh-huh. El dinero llegaría para todas, si nos quedaría remanente, y por tanto poder aumentar. También tenía muchas autónomos que me decían que, claro, como poníamos como condición en la línea de subvención que no se hubieran dado de baja en el alta de autónomo, que porque la idea era que estuvieran manteniendo el negocio, ¿no?, y no pudieron acudir a ella y ahora están abiertos, pues no sé si hay, si hubiera margen económico, si valorar también a esos autónomos que se quedaron, digamos, fuera de esa línea por esos motivos. Pero es verdad que una de las condiciones que contemplaría cualquier tipo de ayuda será el que no hayas obtenido una ya. Es decir, hemos podido ayudar a 177 con eso, bueno, pues con ese importe, ¿no?, de esa subvención municipal, y ahora habrá que ayudar a donde no hemos llegado. En fin, eso, claro, es lo que estamos analizando, lo que estamos trabajando, y espero que pronto también podamos, sí, explicarlo e informarlo, ¿vale? Vamos a finalizar y vamos a hacerlo con los datos que nos llegan desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hoy, esa actualización de datos COVID-19 que apuntan hoy jueves 13 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa asciende de esta manera hasta 470 casos por cada 100.000 habitantes, con 78 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Datos que tienen que llevarnos a no bajar la guardia, sin duda, en esta situación. Con este último apunte, nosotros nos vamos a quedar agradeciéndoles, como siempre, su atención. Buenas tardes.